noches, Cosquín. Feliz Año Nuevo. Quiero dedicar esta actuación a los asambleístas del Famatina que están luchando por su tierra y por su agua. De todo corazón, La Rioja vuelve a... Y el Famatina, no, no, no, se canta. Estar marcado, estábamos marcados. Bueno, después yo tuve que partir a Mendoza, estar allá como 3 o 4 meses antes de partir a Europa, por ejemplo. Ahora, ¿tu ida obedece a esta una persecución? Sí, sí, sí, sí, obedece. Contame cómo fue eso. Bueno, dejémoslo en que quedó como una cosa, como un problema político, sí. Y después tuve que salir desde Mendoza, venir por Buenos Aires, gracias a unos amigos que arreglaron mis papeles de salida y todas esas cosas, ¿no? Eso fue así. ¿Eso cuándo fue? Eso en el 76, julio del 77. Plena dictadura. Y contame cómo fue tu experiencia allá en Europa. En Europa, bueno, fue una linda experiencia, pero... ¿A dónde fuiste? Dura, dura, dura, porque yo no hablaba el idioma en París. Yo llegué a París. Y bueno, comencé a hacer mis relaciones con... Estaban muchos músicos, como el Chango Farías Gómez, por ejemplo. Nos volvimos a encontrar allá. Y hacer mis relaciones con músicos y en el mundillo latinoamericano o sudamericano, ¿viste? Canté en La Scala, que era la catedral de la música latinoamericana, que estaba en el barrio latino. Y bueno, ahí conocí a mucha gente, muchos músicos de acá, y Fernando Vidolsola, Lucio Saavedra, el Gringo Anselmi, cantantes, músicos, guitarristas, ¿viste? Que me apoyaron muchísimo y hasta me dieron trabajo también. ¿Qué te guardaste para vos de esos momentos allá en París, con otro idioma, otra cultura, otra gente? Bueno, todo. De acá. Todo, me guardé todo. Todo lo que pueda mejorar todo lo que yo veía que podía mejorar mi canto, mi letra y mi forma de como ser humano. Me guardé todo y traté de tener una visión más amplia del mundo, que te la da, esa experiencia te la da, porque y estás ahí, estás en París, estás en una de las capitales más bellas del mundo, donde todo el mundo relacionado al arte quiere estar en ese lugar. Felizmente la vida me dio la oportunidad de estar en ese lugar y pasar por allí, conocer mucha gente importante, conocer, aprender mucho, conocer, a saber que somos Latinoamérica nosotros. Yo aprendí a entender y a conocer Latinoamérica ahí, desde Europa. ¿Por qué? Porque a nosotros nos criaron como la Argentina potencia y que somos los mejores del mundo. Nos dicen, no, y no somos los mejores del mundo, ni fuimos ni lo vamos a hacer. Somos un país que venía buscando una identidad que seguramente ya la tiene o no total definida, pero que venimos de una mezcla de inmigrantes y como... Un país que, como es un país muy rico en materias primas, bueno, nosotros, si salió ese eslogan de la Argentina potencia, entonces uno, al no salir nunca de ese país y no tener la amplitud que realmente te da el viajar, vos te crees que vos sos la potencia. Y no es así, ¿viste? Te da muchos golpes la vida y te hace ver que no es así. Es como el porteño que llega allá y dice, esto es igual a Buenos Aires. No, es al revés, y tienen más años que nosotros. Claro, es así. No, no, no, no. ¿Y allá qué hacías? ¿Cantabas? Cantaba y componía. Yo compuse mucho. ¿Eso que escribías contando? Yo escribía constantemente. Yo mi producción de canciones prácticamente mi cancionero se nutrió entre París, Barcelona y México. O sea, afuera, ¿viste? Yo jamás dejé de escribir. Y, bueno, por más que vos vieras que tu chaya no tuviera la repercusión que vos quisieras, no, yo sabía que en algún momento iba a volver y que iba por un camino cierto en un montón de cosas, porque vos entras a compararte, ¿no es cierto?, al tener músicos a tu lado y músicos importantes, como Jaime Ross, por ejemplo. Con Jaime Ross, el uruguayo, nosotros hemos compartido un montón de cosas, vivencias, hambre, giras, y somos muy amigos. Juan Saavedra, lo de Pajarini y Coqui Saavedra, hicimos una gira con Daniel Esbarra del grupo Virus, ¿viste? Y nosotros hacíamos la manga en la calle con él. Así que, y de ahí también estuvimos en los mejores escenarios, porque hicimos una gira del Partido Socialista por toda Italia. Y bueno, entonces estuvimos en Milán, en Florencia, en Torino, vivimos en Verona 3 meses, alquilamos un departamento, de allí nos movíamos, o sea, así como estuvimos en lugares que no queríamos estar, pero que son importantes. Así como hacer la manga en la calle o estar cantando en un restaurante haciendo la manga y andar en el metro de París haciendo la manga, también estuvimos en escenarios muy importantes. Y después nosotros logramos hacer una obra, una visión coreográfica de la Argentina, como Tupac Tosco, de Tupac Amaru hasta Agustín Tosco, porque eran hechos referenciales de lucha del pueblo argentino que comenzaba en la Patagonia con la lucha de los obreros de la Patagonia y terminaba con el cordobazo, donde por eso Tosco, de Agustín Tosco, ¿no? Ese hombre, ese sindicalista de los que no hay ahora. Digo. No vamos a poder comparar a Moyano con Tosco, por ejemplo, ni a Ubaldini con Tosco. ¿Cuándo volvés a la Argentina? En el 82, 80, bueno, vine antes. Ya entrando la democracia. Claro, ya con, sí, 83. ¿Y ya llegaste para instalarte ya en la Argentina? Claro, claro. Primero hice ya, cuando ya tenía un poco las cosas más claras, entré por México y bajé para acá. Habrá sido el 82, es que no se me pierden las fechas también. Uh-huh. Y o el 80, 81. Y después partí de nuevo a Barcelona. Y ahí me radiqué 2 años. Y de allí volví para acá. Pero ya te instalaste. Para instalarse, sí. Definitivamente acá. Sí, después ya vino la cantata riojana. Ahora, cuando llegas consagrado, sos el Pancho Cabral, que es solista, y como solista empezás a incursionar en diferentes lugares y bueno, empezás a tener un nombre muy, muy importante acá en la Argentina. Bueno, no ha sido ni es fácil todavía, mirá lo que te voy a decir. Porque vos te fuiste. Hay gente que se quedó y que hizo su nombre, la gente de mi generación, como Antonio Tarragorró, Víctor Heredia, todo. Y yo no estuve, yo tengo que volver a hacer mi nombre nuevo. Lo que sí, lo que sí yo valoro y me hace muy. Mucho bien, es el reconocimiento. O sea, ser reconocido, ser conocido, no quiere decir, no tiene nada que ver con el reconocimiento, ¿viste? Con el valor que te da la gente por tu obra, por tu coherencia en tu repertorio y haberte jugado por lo que vos haces. Y con una línea de vida y de palabra. Eso tiene mucho que ver al final de los años, al final de tu carrera. Porque hay jóvenes que se están mirando en vos. Entonces vos... Y se miran en vos porque han visto eso. Entonces vos tenés la temeña, tamaña responsabilidad de no defraudar, ¿viste? De no te podés equivocar ya, ¿viste? Si vos me decís que tengo que tocar los 18, los 20, sí, está bien. Pero a esta altura, a mis 69 años, ¿viste? No, decir, no, mira, no me di cuenta, no, te estaría mintiendo, ¿no es cierto? Claro. Contame, ¿qué es lo que tenés en tu haber de producciones, tanto literarias como música? Bueno, mira, yo grabé El Cantor del Viento, que es un disco del cual me siento orgulloso porque lo quiero mucho ese disco, ese trabajo, porque ha marcado una época en las nuevas generaciones de músicos. Lo han apreciado mucho y yo tuve la suerte de trabajar con arreglos de Luis Chazarreta, de Ramón Navarro Hijo, y son las canciones que yo escribí al ver de nuevo mi paisaje mío, que me pertenece. Y a Castelli, Los Sauces, San Agasta. Allá por charco celeste ya siento su voz. Viene naciendo una estrella, siguiendo la huella de su corazón. No sé a dónde me hallo, canta gallo, esa tierra ya siento su voz. Yo la amaré entre verano, que juro el milagro de unirnos los dos. Mojame chirita con agua de Dios, que lágrima seca no aumenta el dolor. En charco celeste te robo un navío, te dejo una estrella y espalda con vos. ¡Pa! Yo vi a flecha o esa higuera la flor de su amor, con un puñal de ternura, qué linda es la luna cuando se va el sol. No sé dónde me hallo, canta gallo, que al alba me voy. Amo tu moya y Andrés Seca. Charco celeste, fresquita su voz. Los hombres beben estrella, mojando las penas en el corazón. Mojame silvita con agua de mí.